24/7. Podcast de noticias. Un gusto saludarles a través de nuestro podcast de noticias. Como siempre, dos breves grajeas informativas. Comenzamos. En la noche del martes 13 de agosto, agentes de la Comisaría 13 de Durazno encontraron a una joven de 18 años en una finca ubicada en su jurisdicción. La misma había sido reportada como persona ausente. La búsqueda comenzó después de que la familia reportara su ausencia el pasado viernes 9 de agosto, lo que generó preocupación y alimentó publicaciones con su foto y líneas de contacto en las redes sociales más populares. Según informó Jefatura de Policía, tras averiguaciones de sus efectivos, lograron encontrarla en una casa, cerrando así el capítulo de preocupación. Sin dudas, el hallazgo trajo alivio a sus familiares y a todos aquellos que participaron en la búsqueda, compartiendo capturas de Facebook. 24/7. Otro tema, nueva jornada de la movida del barrio, el 17 de agosto. La Intendencia de Durazno, a través de la Oficina de la Juventud y Área Deportes del Departamento de Promoción Social, realizará la tercera jornada de la propuesta lúdico-deportiva y recreativa, que de forma gratuita está dirigida a edades infantiles y adolescentes. En esta oportunidad, será en el CIB Santa Bernardina, con juegos y desafíos didácticos en forma gratuita y abierta el sábado 17 de agosto, de 14 a 17 horas. Es todo por ahora, seguimos conectados a través de Durazno Digital. Hasta más tarde. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.